En este nuevo Ni Una Menos nos encontramos con muchas organizaciones gremiales, sociales, movimientos feministas, agrupaciones. Bueno, y entre todas ellas estamos con una trabajadora de Telam, que están pasando un momento muy difícil. Estamos hablando con María Laura da Silva. Y te queremos preguntar, obvio, ¿por qué están ustedes acá? Y también, obviamente, ¿cuál es la situación de las y los trabajadores de Telam en este momento? Bueno, como todos los 3 de junio, las trabajadoras de prensa, estamos organizadas en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nos hacemos presente en esta movilización, en esta marcha para gritar Ni Una Menos, y justamente para también visibilizar y denunciar toda esta situación de violencia que estamos atravesando, encabezadas del propio presidente de la Nación, que a través de su discurso avala discursos de odio, que después tienen consecuencias como lo que pasó con las compañeras y el lesbicidio ocurrido en Barracas, ¿no? En ese marco es que, bueno, nos hicimos presentes acá, visibilizando también la situación que estamos atravesando como trabajadoras de prensa de la agencia Telam y de los medios públicos. Como trabajadora de Telam te cuento que ya hace más de 85 días que estamos llevando adelante una campa en las puertas de los 12 edificios y llevando adelante el portal somostelam.com.ar, de donde nosotros hoy también estamos realizando una cobertura de toda esta gran movilización. Y justamente para dar voces a la infinidad de reclamos que se multiplican día a día, lamentablemente, donde la política de ajuste económico y de recortes en situaciones tan sensibles como la emergencia alimentaria, que bueno, los comedores no están recibiendo alimentos, vemos acá a las cocineras, compañeras, trabajadoras de cuidados que están visibilizando también su situación. Y bueno, también contando un poco la realidad de lo que están atravesando los distintos sectores con estas políticas, ¿no? Así es, ustedes como trabajadoras de prensa, bastante golpeadas en esta situación, 80 y tantos días dijiste, sí, de acampe. Sí, más de 85 días. ¿Hay alguna definición? ¿Dice algo el interventor que tienen? No, el interventor no tiene un plan definido, no lo hace público por lo menos, con lo cual nosotros seguimos manteniendo el acampe, exigiendo la reapertura de la agencia Telam, exigiendo la reapertura de un medio público que, bueno, en 79 años de historia y a 40 años de democracia es la primera vez que sucede que cierran un medio público en la Argentina, así que estamos visibilizando, como te decía, nuestra situación, denunciando el cierre de las corresponsalías en distintas provincias de nuestro país, todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en la provincia de Misiones, que hoy está silenciado, y que, bueno, la agencia Telam hoy se nota la su ausencia, justamente porque es muy difícil encontrar, nos dicen los colegas, las declaraciones de los ministros o las declaraciones de diputados o las declaraciones de los propios docentes afectados por la situación de ajuste salarial, ¿no? Y estamos ahí desde Somos Telam cubriendo esas problemáticas. Bueno, todo esto es marcado en lo que hoy también venimos a denunciar y a pedirle a los senadores de la Nación que voten en contra de esa ley bases que nos afecta a los medios públicos, a la televisión pública y a la radio nacional, donde están buscando su privatización, a la cual todos los trabajadores nos oponemos, y venimos a las calles también para pedir eso, que se caiga el DNU 70 y que se vote en contra de la ley bases. Y por último, ya que estamos charlando con una trabajadora de prensa, y vos nombraste, bueno, el último lesbicidio que hubo hace muy poquito acá en Barracas, esas 3 compañeras asesinadas, ¿Qué mensaje das vos para hacer el tratamiento en prensa de estas situaciones? Porque fue muy oscuro el primer tratamiento que apareció en la prensa cuando ocurrió el asesinato, primero de uno, después de dos y por último de 3 hasta ahora. Bueno, esa es una de las grandes peleas que estamos dando las trabajadoras de prensa hacia el interior de los medios de comunicación. Medios de comunicación que son privados muchas veces, medios de comunicación también públicos, y medios de comunicación, bueno, autogestivos, populares, comunitarios, donde a través del tratamiento en nuestras agendas de este tipo de problemáticas urgentes que se llevan puestas nuestras vidas, es que nosotros queremos que se transversalice la perspectiva de género en el tratamiento periodístico de este tipo de temáticas, ¿no? Y de problemáticas tan graves que están acabando con nada más y nada menos que con nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.